A esta hora son noticias. Felicita a Surinam aniversario 54 de la Revolución Cubana. Rememoran pioneros Batalla de Santa Clara y cuenta Correa con más de 60% de aprobación. Estas fueron las noticias de Cuba y el mundo. Tirando a fondo. Buenas noches, amigos de Deportivamente.